Y bueno, ¿y qué pasó ese día? Bueno, por el día que... ¿Cuál día? Por el día... El viernes 7 de octubre, que entiendo que van... Exactamente, no sé si fue el viernes o el jueves, creo que fue el jueves. Pero sí, me encontraba por los pasadizos de la séptima Interpol, casi frente al despacho del general, donde se encontraba la secretaria. Y me llamó la atención la presencia de dos personas que estaban ingresando hacia el pabellón, hacia la oficina general. Pero tengo entendido que habían estado ya en sala de espera. Me llamó la atención por el perfil de las personas, porque eran blancos, medios gringos, ojos claros, ¿no? O sea, menos bien claritos. Y normalmente en la policía uno ve ese tipo de características, ¿no? Medio pelo un poco menos largo, ¿no? Me llamó la atención y le pregunté a la secretaria que quiénes eran, ¿no? ¿Y qué le dijo a la secretaria? Que eran unas personas que querían hablar con el general. No conocía su nombre de ellos, pero sí me llamó la atención la característica de, ¿no? Son personas que usualmente no se ven dentro de la policía por su característica, ¿no? Entonces vi que se acercaron a la oficina del señor general, que los atendió, si no mal recuerdo fue en el pasadizo, y posteriormente, fue una cuestión de 2-3 minutos, y posteriormente se retiraron, ¿no? Y pregunté a la secretaria en ese momento quiénes eran, y ella tampoco me dijo, bueno, que ya estaban buscando al señor general, y eso fue todo, eso fue. ¿Y usted podría identificar a estas dos personas? Hoy día en la portada del diario La República, digamos que aparecen las fotos de todos los integrantes o todas las personas que asistieron a esta reunión en Brujas de Cachiche. Y aquí están la foto de Miguel León Barandarián y de Miguel Chejade, que son ambos los que fueron al potado. ¿Usted puede identificar a estas dos personas como las que fueron y tuvieron esa conversación con el general en el pasillo? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora viendo las fotos que usted me muestra, ¿no? Sí, obviamente me doy cuenta, en ese momento no lo conocía, pero ahorita, bueno, viendo las fotos, sí, son ellas las personas que fueron votadas. Y no solamente lo vio la secretaria, los ha visto seguramente el servicio de guardia, ¿no? Porque hay un oficial de servicio ahí, inclusive a la hora de ingresar también.